alrededor del altar para rogar a Dios por las almas de todos aquellos que han dado su vida por la patria, particularmente por los caídos en el combate de la Vuelta de Obligado, cuyo aniversario se cumple mañana, y también por los caídos en la reciente Guerra de las Malvinas. Vamos a reflexionar un poco sobre esta intención que ponemos en el altar de Dios. En primer lugar, ella nos pone enfrente al misterio de la muerte. Y nuestra fe cristiana nos permite contemplar este misterio, contemplar a la muerte con serenidad. Sabemos que con la vida no se termina todo. Sabemos que hay en el hombre un alma que no muere. Sabemos que hay al final de los tiempos, por el poder de Dios, una resurrección para los muertos. Sabemos que nuestra vida no termina, sino que se transforma, y que el Señor nos espera al final del camino para darnos el premio eterno cuando aquí en la tierra hemos cumplido como buenos con lo que Él nos pedía. Y todas estas verdades no son solamente un engaño o un consuelo piadoso. Esas palabras mentirosas que se dice a veces para consolar a un enfermo o para consolar a una persona que sufre, esas mentiras piadosas, como les dicen. No, no es un engaño, no es un consuelo piadoso. Cuando sentimos el dolor por la separación, por la muerte de un amigo, de un camarada, de una persona querida, de un familiar, nuestra fe está allí para iluminarnos con la verdad de la palabra de Cristo. Y Cristo atestigua esta verdad con su propia resurrección. Cristo triunfó sobre la muerte y nos abrió las puertas de la vida eterna. Precisamente porque el cristiano así puede mirar con serenidad a la muerte, aunque aprecia la vida es un don de Dios. Dios es un Dios vivo y es un Dios que nos da el don de la vida. Es un don grande, es el mayor de sus dones aquí en el orden natural. Sin embargo, sabemos que hay cosas que están por encima de la vida y que la vida no sirve para nada si uno no está dispuesto a entregar esa vida por una causa grande, por un ideal alto. Ya lo decían los antiguos romanos, ellos hablaban de propter vitam vivendi perdere causas, es decir, que hay algunos que con tal de salvar la vida, de salvar el pellejo, son capaces de perder los motivos que tienen para vivir. Más vale morir que vivir con deshonor, más vale morir que vivir en la cobardía, en la traición, en la vergüenza. Si bien la vida es un gran don de Dios, hay cosas más altas que a veces pueden exigirnos el jugar la vida. Y el dar la vida es para el cristiano no un fin, un acabamiento, un término, un fracaso, sino al contrario, es aquello de San Pablo: para mí la vida es Cristo y la muerte es una victoria. Dar la vida. Podemos dar por los otros, por nuestros amigos, por nuestros familiares, por el prójimo, incluso por el enemigo. Podemos dar por el necesitado las cosas que tenemos. Podemos ayudar de nuestros bienes materiales. Podemos dar una ayuda, podemos dar un consejo, podemos hacer un favor, podemos sacrificar cosas que nos gustan. Pero de todas las cosas que podemos dar o entregar aquí en la tierra, la más grande es la vida. Por eso dice Cristo: no hay amor más grande que el dar la vida. La forma más alta del amor es aquella que nos lleva a dar la vida por aquellos que amamos, a dar la vida por nuestra familia, a dar la vida por nuestros amigos, a dar la vida por la verdad, por la justicia, por una causa noble, por Dios, por la patria. Dar la vida entonces no es un fracaso, sino que es un triunfo. Dar la vida es el acto más alto de aquella virtud del heroísmo, que es la fortaleza. El acto propio y principal de la virtud de la fortaleza es el martirio, el testimonio en el cual uno entrega la vida por la verdad, por la justicia, por los demás. Y dar la vida es al mismo tiempo, como lo enseñan las palabras de Cristo, es un acto supremo de la virtud de la caridad. Nadie ama más que aquel que da la vida. Es fácil amar con palabras, con declaraciones, con promesas que pueden ser mentirosas. Es fácil amar dando de aquello que nos sobra. Pero el que es capaz de jugarse la vida y de entregarla, ese es el que realiza el acto más alto del amor. Y cuando uno da su vida, cuando uno entrega su vida, incluso por una causa humana, como es la causa de la justicia, como es la causa de la patria, si lo hace como cristiano, si lo hace con un espíritu de fe, se aproxima al martirio, se aproxima al sacrificio de Cristo, y esto es para él una gloria delante del trono de Dios. Y esto tiene que ser para él un ejemplo delante de los ojos de los hombres. Por eso nos reunimos para rezar por los que han dado la vida por la patria. En momentos que para la patria pueden ser de oscuridad, de confusión, de desaliento. Tenemos una derrota en las espaldas y tenemos un porvenir que por muchos motivos parece oscuro. ¿Qué es lo que pasará? Ese interrogante a veces nos angustia, a veces nos duele, a veces nos hace preguntarnos si tanto sacrificio no habrá sido inútil. Y es una pregunta que la he escuchado en los familiares de algún caído, en algún oficial que después de haber combatido, vuelto al territorio de la patria, al ver tanta traición, tanta inmundicia, se pregunta, pero mis compañeros, ¿no habrán muerto inútilmente? ¿No habrá sido inútil el sacrificio de nuestros hombres? ¿Qué podemos responder a esto? En primer lugar, como sacerdote, puedo decirles, no es inútil, no es inútil. Aunque humanamente no veamos una salida, no veamos un camino, aunque muchas cosas nos parezcan oscuras, delante de Dios nunca es inútil el sacrificio. Delante de Dios nunca es inútil la sangre derramada. Delante de Dios nunca es inútil el heroísmo. Delante de Dios nunca es inútil la oración. Aunque Dios no nos dé lo que le pedimos, como se lo pedimos y en el momento en el cual se lo pedimos, cuando pedimos con fe, Dios no deja de escuchar la oración. Dios la escucha y Dios nos dará aquello que le pedimos, sobre todo cuando ese pedido, cuando esa oración está rubricada por el heroísmo, por el sacrificio y por la sangre. En los momentos de mayor oscuridad es esta visión sobrenatural, esta visión teológica, esta confianza en Dios lo que tiene que devolvernos el aliento y hacernos esperar para nuestra patria un destino o un futuro mejor que está en las manos de Dios. Eso es lo que a él le corresponde. Pero también está la parte que nos toca a nosotros, porque no podemos decir, bueno, lo dejamos en manos de Dios y nosotros quedarnos tranquilos. Nosotros también tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad para nosotros es una responsabilidad tremenda. También cada uno de nosotros tiene que decirse, no puede ser inútil el sacrificio, no puede ser inútil la muerte de los caídos, no puede ser inútil la sangre derramada. Y para que no sea inútil, cada uno de nosotros tiene una responsabilidad cuando miramos hacia el futuro. Tiene una responsabilidad cuando miramos hacia el futuro. No podemos olvidar. Hoy parece que se quisiera olvidar. Hoy se habla de desmalvinizar. Hoy parecería que de todo lo que ha ocurrido, solo interesa señalar aquello que es negro, aquello que es sucio, aquello que es turbio, aquello que es oscuro. Mientras un héroe internacional de la aviación, como es Pierre Klosterman, cuando habla de los pilotos argentinos, dice que jamás nadie ha combatido en circunstancias tan difíciles, ni los pilotos ingleses en 1940, ni los alemanes en el 45. Y dice que el heroísmo de los pilotos argentinos no solamente es una honra para la patria a la que pertenecen, sino para todos los pilotos del mundo. Cuando un extranjero es capaz de decir esas palabras, parecería que nosotros nos olvidamos del heroísmo y que lo único que interesa resaltar en los diarios, en las declaraciones, en las cartas o en los discursos de los políticos es lo que ha sido sucio, lo que ha sido bajo, es la cobardía, es el negociado, es la traición, es la ineptitud. Es cierto, hubo todo eso, pero junto a eso y por encima de eso hubo heroísmo. Y hubo un heroísmo como tal vez en nuestra patria desde hace mucho tiempo no había salido a la superficie. Pero el heroísmo se lo calla, se lo oculta. Y parece que lo único que interesa es revolver la inmundicia. Y eso no es casualidad. ¿Eso significa qué? Eso significa que los cobardes, que los traidores, que los entregados, que los negociantes, esos se sienten más cómodos en la cobardía y en la inmundicia. y a esos les molesta el heroísmo, les molesta el ejemplo, la presencia y el nombre de los héroes. Por eso quieren olvidar y por eso quieren llevarnos a que nosotros también olvidemos a aquellos que dieron su vida por la patria. Quieren taparlos con el silencio, quieren olvidar el ejemplo y quieren olvidar el nombre de los héroes. Y nosotros tenemos que decir a eso que nosotros no vamos a olvidar. Por eso estamos aquí, para recordarlos delante de Dios y para rogar a Dios por ellos, pero también para ponerlos como ejemplo. No vamos a olvidar los nombres de los héroes, no vamos a olvidar el ejemplo de los héroes, no vamos a olvidar a los que dieron su vida por la patria. No podemos olvidarlos, no tenemos el derecho de olvidarlos, ni como hombres y mujeres argentinos y como cristianos no tenemos el derecho de olvidarlos. Y yo incluso me atrevería a sugerir a los que han tenido la iniciativa cristiana y patriótica de organizar esta misa, que habría que pedir, que habría que exigir que aquí, en nuestra provincia de Entre Ríos, se levantara un monumento, se levantara un recordatorio a aquellos que en la guerra por las Malvinas, a aquellos entrerrianos, a aquellos hermanos nuestros de esta tierra de Entre Ríos, que en la guerra por las Malvinas dieron su sangre por la patria. Un monumento donde esos nombres estén escritos, para que esos nombres no se olviden, para que esos nombres sigan siendo un ejemplo, para que esos nombres sigan siendo una exigencia. Tenemos que mirar hacia esos nombres. No podemos olvidarlos, porque olvidarlos es traición. Y no podemos olvidar aquello por lo que esos hombres han combatido y por lo que han dado su vida. Pero hoy se quiere olvidar. Hoy nos vuelven a decir que nos equivocamos cuando quisimos romper la distribución del mundo hecha por las potencias internacionales en Yalta. Y nos vienen a decir que no tenemos más remedio que agachar la cabeza y que someternos y que respetar el orden de Yalta, aquella ciudad en la cual los norteamericanos y los rusos se pusieron de acuerdo para repartirse el mundo. Y nosotros decimos que no aceptamos el orden de Yalta, que una cosa es el occidente cristiano y otra cosa muy distinta es el mundo de Yalta. El occidente cristiano es todo un patrimonio humano y cultural que nos viene de Grecia y de Roma. Es una forma de pensamiento en la filosofía realista. Es el sentido de la patria y del imperio. Es el sentido de la familia. Es todo aquello que fue asumido y elevado por el cristianismo y que llegó a estas tierras con España. Esa es nuestra herencia. Eso es el occidente cristiano. Occidente no es otra cosa. Occidente no es el capitalismo, Occidente no es el liberalismo, Occidente no es la democracia ni la partidocracia, Occidente es esa herencia de la cultura de Roma y de Grecia que por España nos llega bautizada por el cristianismo. Eso es Occidente. Lo otro es una mentira, lo otro es un materialismo, tan materialista y tan falso como el materialismo del marxismo en todas sus formas. Y nosotros rechazamos a los dos, al materialismo de Oriente, al marxismo en sus distintas formas, aunque se disfrace de socialismos nacionales, y nosotros rechazamos ese materialismo liberal y capitalista que es la disgregación, que nace en la apostasía del occidente cristiano, que destruye el occidente cristiano, aunque sus autores se llenen la boca hablando del occidente cristiano. Hoy se quiere olvidar. ¿Se quiere olvidar para qué? Para volver atrás, para volver a la misma situación de siempre, para que sigamos siendo una colonia. Hoy quieren olvidar a aquellos que hablan de que nuestras relaciones con los Estados Unidos tienen que volver a ser excelentes, que hay que pagarle las deudas a los ingleses, que hay que respetar los puntos de presencia del coloniaje internacional en el territorio de esta patria argentina. Esos son los que quieren olvidar, los que quieren que esta patria no sea una patria y que siga siendo una colonia. Y para esos hombres, para esos traidores, para esos olvidadizos, para esos canallas, para esos sirvientes, para esos cipayos, para esos, el ejemplo de los héroes es un reproche, es algo que les golpea la cara, es una molestia. Por eso quieren enterrar y sepultar el recuerdo de los héroes. Y nosotros les decimos que no vamos a olvidar, que no podemos olvidar. Hoy rezamos por aquellos que murieron en la vuelta de obligado, cadenas tendidas sobre el río Paraná en frente a las escuadras más poderosas de la tierra. Y rezamos también por los que han muerto en las Malvinas. Casi 140 años de distancia entre un hecho y otro hecho. Pero la lucha sigue siendo la misma. Es el mismo el enemigo y es la misma la patria que estamos defendiendo. Es el mismo el invasor extranjero y es la misma esta América nuestra que tiene sangre indígena, que reza a Jesucristo y que habla en español. Es la misma lucha que continúa y es la misma lucha la que tiene que continuar. No puede ser de otra manera. La sangre de los muertos, el ejemplo de los héroes, nos hace responsables y nos obliga a nosotros a seguir adelante, nos obliga a continuar y a culminar esta lucha. Contra el servilismo, contra el materialismo, contra la mentira, contra la injusticia, contra el sometimiento y contra la dependencia, por la soberanía de la patria en el territorio injustamente, tiránicamente ocupado de las Malvinas, pero también en todo el territorio de esta patria que sigue siendo una colonia. Por eso, al rezar por los muertos y por las almas de los que han muerto, le pedimos a Dios, por medio de su Madre, la Virgen Santísima, en nuestra advocación del Rosario y de la Reconquista, aquella invocación que conocieron los patriotas que enfrentaron las primeras invasiones inglesas, que bendiga y que proteja nuestra patria, que a los muertos le dé la paz y que a nosotros nos dé la fuerza y el coraje. Podemos decirlo recordando aquella frase José Antoniano, que Dios les dé el descanso eterno y que a nosotros nos niegue el descanso hasta que sepamos ganar para la patria la cosecha que siembra su muerte. Para aquellos que cayeron por la patria, que el Señor les dé la paz y a nosotros que nos dé la fuerza para continuar el combate.